Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Mundo Exterior. Hoy os quiero hablar del freebooting. Va a ser un tema rapidito, pero es un tema que quería hablaros esta semana y que no quería dejar pasar la oportunidad. Y aunque es un tema cortito y no va a llenar el tiempo suficiente para el podcast entero a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es una de las cosas de las que estoy contento de no tener que cumplir con ningún tipo de tiempo, así que allá vamos. El freebooting es un término que fue acuñado por primera vez en un podcast, aunque graciosamente no está relacionado con los podcasts. El podcast del que estoy hablando es Hello Internet, es el episodio número 5, si no voy equivocado, y el freebooting es una palabra que describe el hecho de alguien cogiendo un vídeo de YouTube y subiéndolo a Facebook, robando de alguna forma todas esas visitas y toda esa influencia que podría llegar a tener y toda la recompensa para el creador original. El que, digamos, creo este término, como digo, es uno de los podcasters de Hello Internet, un podcast súper famoso, increíblemente bueno, que me encanta, y si no lo estáis escuchando ya lo podéis hacer, aunque está en inglés, pero es una pasada de podcast, sinceramente, es muy muy bueno. Y uno de ellos es Brady, que es un youtuber que tiene como un montón de canales. Los más conocidos son los de Numberfield, que hablan de matemáticas, hay otro de Computerfield, que hablan de ordenadores. Hay de ciencia, hay un montón. Incluso hay uno en el que se va, casi siempre se va como a un sitio estos de por aquí Londres, en el que guardan todos los objetos viejos y todos los documentos de siglos atrás. Y en cada capítulo analiza uno de los documentos históricos y ahí se ven cosas increíbles. No me acuerdo exactamente el nombre, pero recomiendo mucho que lo vayáis a ver, porque este tío tiene canales muy muy buenos. Y por lo tanto esta gente se ve afectada por esto. Pues como os decía, el problema viene cuando gente, vamos a llamarlas de ningún tipo, se baja los vídeos de YouTube y los sube a Facebook. Facebook, el problema que tiene es que reproduce los vídeos inmediatamente, por lo que el número de visitas de estos vídeos es increíblemente alto. Aparte de que es muy dudable, porque las visitas se cuentan a los 3 segundos más o menos de empezar el vídeo, incluso estando el vídeo completamente muteado. Como sabemos de las aplicaciones móviles y tal, que solamente si tú vas avanzando por el timeline a una velocidad normal, los vídeos empiezan a reproducirse. Y tened en cuenta que eso cuenta como una visita vuestra. Además, los vídeos estos, ¿qué pasa? Que los que son nativos en Facebook, los que están subidos en Facebook, se autorreproducen, como digo, pero los que están linkados a YouTube, solo sale como un link normal, a veces con la miniatura, a veces no sé por qué, no sale ni la maldita miniatura. Entonces, los vídeos originales tienen que ser clicados y se abre otra página de YouTube y ahí es donde ves el vídeo. Por lo tanto, es normal, es muy muy normal de que estos vídeos de los que Facebook se jacta de tener un montón de visitas las tengan. Porque básicamente es que no hay una forma de evitarlo, es simplemente un usuario normal va tranquilamente por su timeline y empieza a ver vídeos y vídeos y vídeos que en realidad no está viendo, pero que Facebook cuenta como tal. Y luego sale Facebook diciendo pues que han llegado a no sé cuántos millones o billones de visitas diarias. De visitas diarias en vídeos que son completamente, digamos, mentira. Lo más fuerte de todo es que los vídeos estos ganan muchas, pero muchas más visitas que en YouTube. Claro, todo esto es teóricamente, porque como hemos dicho, es un poco falsete la cosa. Y de todas estas visitas que Facebook se jacta de tener, son casi mucho más de la mitad, un 75% así se podría decir según los números que he visto, de estas visitas que Facebook dice que están en sus vídeos, realmente esos vídeos son originales de YouTube. O sea, Facebook tiene un problema que están vendiendo números, que está vendiendo visitas que pasan en contenido que no se está generando para su plataforma, sino que se está generando para la plataforma de YouTube y que está siendo robado. La verdad es que es un bastante preocupante que Facebook ha ganado con el tema. Pero básicamente es entendible. En cada uno de estos vídeos hay publicidad. Hay publicidad de la que Facebook saca pasta. De que no los creadores la sacan, sino Facebook saca pasta. Mucha gente gana algún tipo de fama, seguidores, me gustas, llamando como queréis. La verdad es que no estoy muy metido en este tema en Facebook. Haciendo precisamente esto, cogiendo vídeos de otra gente de YouTube y metiéndolos en Facebook. Y lógicamente, a mí me ha pasado muchas veces, justamente cuando estaba de vacaciones, pues como no tenía mucho más que hacer, porque tampoco, o sea, si tenías mucho tiempo no me quería meter en Twitter, y básicamente, pues si estás en Facebook para ver la familia o hablar con la familia, pues lo que pasa es que acabas viendo vídeos de estos y salen uno detrás de otro con una interfaz muy, muy currada en las aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué pasa? Que al final empiezas a reconocer a esta gente que sube vídeos y tal, pues no me extrañaría que muchos de esta gente pues tenga un montón de seguidores, un montón de me gustas, lo que gana fama a costa de los otros creadores originales. La parte no acaba aquí, porque luego, lógicamente, pues los creadores originales, intentando reclamar su propio contenido, intentan ir por el proceso legal de hacer una reclamación de este tipo en Facebook. Y el proceso tiene tela, porque para empezar no puedes buscar los vídeos de ninguna forma en Facebook, porque no salen en el buscador. Así que tienen que los usuarios que los conocen, que los verdaderos fans de YouTube, que encuentran estos vídeos en Facebook, pues les pasen el enlace. O incluso buscar en Google, y Google a veces salen. Luego tienen que llenar un papeleo, contactar con Facebook, esperar días. Y sí, al final Facebook quita el vídeo, eso hay que, vale, pues gracias, habéis quitado el vídeo, pero lo habéis hecho tan tarde por la sencilla razón de que estos vídeos ya han tenido millones de visitas con su publicidad al ladito. De todas estas ganancias que se han producido, estos creadores originales no ven ni un maldito duro, no les dan ni las gracias. Y además, aún puede ser peor, porque además, los que han subido este vídeo a Facebook no reciben ningún tipo de castigo. Es como así, no pasa nada, esperamos que subas otro pronto, así me forro otra vez. Todo esto sigue probando, Facebook sigue probando más maneras de monetizar vídeos, poniendo publicidad en distintos sitios, cambiando las interfaces, con la idea de convertirse en un competidor más bueno para YouTube, dando dinero a los que suben y entonces captando más creadores originales. Pero en este caso no está jugando bien, ni está dando dinero a los creadores generales, por lo tanto no está siendo un jugador que merezca ser respetado. Y esto es un gran problema, porque a mí no es que me disguste Facebook, pero es, en este caso concreto, la verdad es que sí me sienta muy mal, porque no es un buen lugar en el que verter tu contenido. Y está intentando hacerlo de forma muy... que no está siendo un buen jugador, macho. Si esto es una guerra, juega bien como mínimo, a ver. Y la verdad es que me fastidia, porque yo tampoco es que sea muy fan de YouTube, con Google detrás y con la dominancia que tiene en el mercado de los vídeos. Estamos muy, muy felices en los podcasts, siendo un medio tan abierto que solo necesitas un maldito un RSS que acepte los audios y hay clientes que lo hacen. Por eso cuando empiezo a ver a Google metiendo sus narices en los podcasts, o otras empresas que la verdad es que no sé ni el nombre porque me importan tres pepinos, pero la verdad es que me alegro que haya gente, voy a decir como Marco Armen, el creador de Overcast, que tenga las ideas claras y que intente luchar contra esto, aunque sea así, poniendo sus aplicaciones gratis y empezando unas broncas con el resto de desarrolladores. Pero no sé qué pensar, sinceramente, porque si nadie está haciendo nada para esto, ¿qué pensáis? ¿Que vamos a tardar mucho en que los podcasts acabemos igual? Y la verdad es que no es muy bonito tener la dominancia que tiene YouTube en el mundo de los vídeos. Pero aún es menos bonito que Facebook, que es quizá el que podría echarle frente ahora mismo, está haciendo este tipo de jugadas. Y luego tenemos a Vimeo, que se ha quedado ahí estancado con su nicho, no sé, quizá además de vídeo más cinéfilo, más profesional en algunos campos. Pero la verdad es que se ha quedado ya atascado y nada. Y ahora teníamos la ventaja de que los streamings, por ejemplo, los gameplays que yo sigo mucho, se estaban yendo a Twitch, pero es que ahora YouTube ha sacado su plataforma de streamings y la gente no se va a ir. Todo esto no mola, sinceramente. Así que espero que, bueno, que os haya interesado un poco el tema. Os recomiendo mucho que miréis los vídeos de dos canales de YouTube. El primero es llamado In a Nutshell, que hablan del tema en el más reciente vídeo, creo. Os voy a pasar los enlaces en las show notes, y el otro es de Smarter Everyday, que es un otro, son dos canales de ciencia, más o menos, y soy muy fan de ellos, y la verdad es que cuando los escuchas hablando sobre el tema, sobre cómo se ven afectados. Esta gente que, o sea, gracias a lo que gana de YouTube se puede dedicar a hacer estos vídeos que nos gustan tanto. Y se ven tan afectados y no pueden hacer nada. Es muy... ¡Ah! Es que es... Por eso, si os podemos ayudar, es... Si veis algún vídeo en Facebook que sepáis que ha sido freebooted, por decir, por usar el verbo este inventado, meted un comentario en el vídeo, linkando al vídeo original, coged el link de Facebook, enviárselo al creador original, y la verdad es que de esta forma al menos ellos pueden tomar una decisión. Si les da igual, les da igual, pero como mínimo les estamos ayudando a facilitar hacer algo, como mínimo, hasta que Facebook cambie un poco estas cosas. Así que nada, os recomiendo ver estos dos vídeos, os recomiendo escuchar el podcast original en Hello Internet, y nada más, un saludo y hasta pronto.